Los hemos convocado, digamos, una conferencia de prensa inmediata a partir de una notificación que hemos tenido de representante en Carlos Paz Gas, a partir de una resolución que ha emitido Enargas, que nos sorprende. Nosotros conocemos bien la historia de lo que ha sucedido en nuestra ciudad con este servicio, con la importancia que tiene y con la seriedad que lo hemos asumido en cada una de las participaciones del Estado municipal en esta historia de hace más de 10 años, donde nosotros regularizamos 50.000 metros lineales hechos irregularmente por la cooperativa integral. Nosotros avanzamos casi 60.000 metros más lineales de red interna, y eso significa en definitiva la forma y la seriedad con que hemos trabajado, con la capacidad técnica, con las características de una gestión que ante todo pone la seguridad como una situación primordial al llevar adelante los servicios públicos. De hecho, nosotros avanzamos en servicios públicos porque entendemos que tenemos una fuerte responsabilidad, y así lo hicimos con el agua, y entendemos que el gas también es una cuestión fundamental para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos. En este sentido, esta resolución de un interventor de la Cámpora, nos sorprende, en donde determina de forma inmediata e interina a que Ecogas asume el servicio de gas en Villa Carlos Paz, cuestión que nos llama la atención. Creo que tiene una lógica, porque los considerandos de esta resolución tienen una fuente o fuerte base argumentativa con mucho de lo expresado por la cooperativa y sus socios políticos en la ciudad. Esto significa Felpeto, significa Caserio, significa Llosa, significa Serna, y dos actores fundamentales en la política nacional en nuestra provincia, que es Carlos Caserio y Martín Gil. Esos son los operadores en la provincia, y nosotros nos sentimos no solamente una gestión afectada, por el contrario, nosotros tenemos una responsabilidad de llevar adelante una gestión, pero acá se ataca y se discrimina directamente la ciudadanía de Carlos Pacense. Por eso entendemos que esto reviste una gravedad importantísima, esta resolución que lleva adelante, digo, en su fundamentación, y que es no de efecto suspensivo, sino de un efecto directo, el cual obviamente hemos instruido a nuestra asesoría legal y a los representantes, obviamente, de la sociedad Carlos Paz Gas, para hacer todas las vías administrativas y judiciales que corresponden, porque entendemos inclusive que se está violando la autonomía municipal. Creo que esto revista una gravedad institucional, y hay una sociedad y una sociedad política, y estos actores tienen que empezar a hacerse responsables del perjuicio directo que le está generando a cada uno de los ciudadanos de Villa Carlos Paz. Esos piensan que es un objetivo político, que es una intendencia o un intendente. Acá se afecta directamente, y lo hemos sufrido, programas nacionales de hábitat, cuestiones que hemos generado y gestiones ante Lenosa, lo que tiene que ver con esa famosa promesa de este ex senador Caserio de determinar zona fría para Punilla, y eso no fue una realidad. Creo que hay una serie de situaciones que se configuran efectivamente como un gobierno nacional que, a partir de los operadores provinciales y la connivencia política local, se van a que seamos discriminados como ciudad. La ciudad más discriminada por el gobierno nacional. En este sentido, también, obviamente, decía esta cuestión que tiene que ver con lo jurídico, vamos a avanzar, vamos a poner en resguardo los intereses de la ciudad, y también decirle a la ciudadanía de que vamos a seguir avanzando con redes domiciliarias en cada uno de los puntos de la ciudad, porque ese es el compromiso que tenemos con la gestión y con cada uno de los pobladores de nuestra ciudad. Pero no nos vamos a desquejar y seguir avasallando. Yo creo que son momentos en donde hay una situación ya de directa sanción política a cada uno de los pobladores carlospacenses por parte de este gobierno nacional. Así que, en definitiva, quería comentarles esta situación. Nosotros hemos sido notificados hace momentos, ahora tendremos sendas reuniones para ver los aspectos jurídicos y cuáles son las vías administrativas, digo, y o judiciales, a los efectos de llevar adelante. Y efectivamente, también otra cuestión que nos preocupa de esta intervención, si viene la empresa Ecogas, ¿qué va a pasar con los trabajadores de Carlos Paz Gas? Que nosotros asumimos un compromiso y lo hemos hecho en la oportunidad con el laudo arbitral que se dictó en su momento, cuando pasaron los trabajadores también de la cooperativa integral al servicio de agua. En definitiva, y seguramente en el transcurso de la semana seguiremos dando notas, particularmente me voy a encargar en cada lugar de contar lo que está pasando en nuestra ciudad y cómo hemos sido castigados, seguramente una cuestión política. Nosotros no estamos en un momento electoral, pero sí vamos a defender al vecino que es castigado por una connivencia, vuelvo a repetir, política provincial de los representantes. Esto significa Caserio y Gil y sus socios políticos locales, que ya los hemos mencionado en la oportunidad. Me olvidé de nombrar a Llosa también, el candidato K que hay en la ciudad y socio cooperativista. Así que en definitiva creo que hay dos puntos fundamentales. Nosotros como gestión municipal vamos a seguir con las obras de red domiciliaria en toda la ciudad, vamos a defender los intereses de los vecinos, pero también vamos a decir claramente, el vecino carlospacense está siendo perseguido, está siendo castigado. Y nosotros no vamos a dejar que eso suceda. Mental de regularizar lo mal hecho por la cooperativa integral, hablamos de 50.000 metros lineales, de avanzar entre 50 y 60.000 metros lineales más. Y en ningún momento, mientras ellos le suspendieron la matrícula, a nosotros nos hicieron una cuestión desde el punto de vista técnico que tuviera alguna falla en ese sentido. Entonces nosotros tenemos esa capacidad técnica de llevar adelante el servicio. Esta resolución determina que una empresa, en este caso Ecogas, sea la que de forma inmediata, es decir, no tiene un efecto suspensivo, asuma el servicio de la operatividad del mismo. Por eso en ese sentido vamos a hacer el análisis jurídico que corresponde, inclusive, insisto, hay situaciones que me llaman mucho la atención y podría ser una violación a la autonomía municipal, pero en definitiva creo que no puede ser el vecino carlospacense castigado y perseguido de esta forma. Creo que hay una discriminación constante del gobierno nacional, de sus operadores provinciales y de los socios locales para con el vecino de Villa Carlos Paz. Intendente, ¿y llegó algún funcionario de Largaza hasta el día de hoy? ¿Se presentó en Carlos Paz a Gas alguien? No. Solamente una notificación a Carlos Paz Gas, esta empresa en disolución. Claro. Los representantes estatales están notificándonos a nosotros como municipio, obviamente lo hará con la cooperativa integral. Así que esto realmente es una noticia que nos alarma, nos sorprende, pero vamos a seguir cuidando al vecino Carlos Paz. Si una cuestión fundamental, vuelvo a repetir, es darle la red. Pero sí, mostrar quiénes son los socios y operadores políticos nacionales, provinciales y locales que en forma conjunta lo que atentan es contra el ciudadano carlospacense. Nosotros vamos a defender firmemente al carlospacense como lo hemos hecho en cada uno de los servicios públicos que hemos asumido. Con el agua, con llevar adelante en breve una adjudicación lo que va a ser el nuevo servicio de transporte, con el gas, esta larga lucha que tenemos desde el punto de vista judicial con el tema de cloacas. Para nosotros los servicios son esenciales y sabemos que estamos de paso, pero hoy hay un punto o una gota de rebalse el vaso, porque el ataque es directo con la ciudadanía de Carlos Pacés. Él hablaba de la Cámpora, intendente, que asumiría eventualmente el control del gas de Carlos Paz. ¿Se puede hablar de un nuevo bastión político frente a las elecciones de 2023? Parece que sí. Nosotros no lo pensamos en ese sentido, porque nosotros gestionamos en el día a día. Y hemos tenido una pandemia de por medio y ha sido muy duro y hemos sido muy respetuosos de cada una de las situaciones y decisiones en los diferentes niveles estaduales. Pero creo que sea un momento y en este momento donde hay un avance de gestión, obviamente aquellos que miran tiempos políticos en una sociedad que piensa la carlospacense y la verdad que es un ámbito en donde al gobierno nacional y a los operadores políticos provinciales le ha ido muy mal en esta ciudad. Nosotros vamos a defender cómo piensa la gente, no cómo piensan ellos y no cómo resuelve un interventor dirigente de la Cámpora que decide por sobre los carlospacenses. Obviamente en sociedad y connivencia política con muchos de los actores que hay en esta ciudad.